Hola, ¿qué hay? Aquí de nuevo C3PO y hoy os quería hablar de una característica que quiere poner Mastodon, bueno, más bien dos, que la verdad es que tengo ganas, ¿no? De tenerlas, ¿no? A mi disposición y os voy a hablar un poquito de ellas, ¿no? Una de ellas es que quiere poner que el administrador de una instancia pueda programar por fechas, es decir, con un límite de fecha, lo que es el borrado remoto. De forma que quite espacio en la caché y en la base de datos. La verdad es que esto es muy importante, ¿no? Porque la base de datos y la caché va aumentando una barbaridad conforme cada usuario que tú tienes en tu instancia va siguiendo a más y a más usuarios de diferentes instancias. Esto hace que no sé cómo decirlo, es como casi un bucle, ¿no? El usuario sigue a otro usuario de esa instancia y que ese usuario a su vez sigue a otro montón de usuarios y toda esa información junto con todos los usuarios que tú vas siguiendo, pues hace que la base de datos se dispare. Y por supuesto también la caché aumenta, ¿no? Muchísimo. Y bueno, yo la instancia la tengo en Mastodon. Y aquí ya lo hacen automáticamente, ¿no? No me acuerdo si es al mes o a los 3 meses, no sé, creo que lo hacen. Pero bueno, si uno tiene esta opción ya para usarla como administrador directamente, que supongo que lo que Eugen quiere es ponerlo directamente en el panel de administrador para hacerlo mucho más sencillo, es decir, que no haya que entrar en el servidor ni nada de esto, pues yo lo veo genial. Lo veo genial porque los administradores podrán disminuir bastante, ¿no? Los gigas que tengan ya en la base de datos y la caché interna, ¿no? Así que genial. Un buen punto por Eugen y sus colaboradores. Y la segunda característica que, por un lado, la veo muy útil, pero por otro lado, la temo. En los grupos están ya bastante avanzados en añadir grupos a Mastodon. No han dicho que vaya a salir en la próxima versión, pero lo tienen muy avanzado. No sé si es que quieren esperar más tiempo, pero no, que yo sepa, no han dicho cuándo va a salir, ¿no? En qué versión ni cuándo. Y bueno, tengo mis opiniones encontradas en esto porque, por un lado, puede ser muy útil para personas que quieran crear un grupo dentro, un grupo más privado, dentro de su instancia, ¿no? De forma que pueda enviar mensajes, interaccionar con solamente ciertos usuarios. Y no, no es lo mismo que las listas que tenemos ahora, ¿no? Las listas solamente sirven para poder leer a ciertos usuarios, evitando leer todo lo que tiene todos los usuarios, todo el timeline OTL de Mastodon, ¿no? Por ejemplo, si tienes 400 usuarios, pues estás leyendo lo que escriben 400 personas, pero puedes crear una lista, por ejemplo, de 15 o 20 personas que están hablando de algo diferente o de un tema que quizás, por ejemplo, a veces no quieres leer lo que escriben 400 personas, sino en un determinado momento dice, bueno, tengo interés en saber lo que escriben, por ejemplo, sobre informática, y tengo 20 personas que escriben sobre informática o sobre seguridad o privacidad informática, pues hago una lista, le pongo un nombre y añado estos 20 usuarios ahí, de forma que voy a leer cuando le dé a la lista lo que están escribiendo solamente estos 20 usuarios, no todos los 400, ¿no? Pero solamente sirve para esto, porque cuando tú escribes algo, pues lo leen todos tus seguidores. Eso no cambia. Sin embargo, con los grupos, pues sí, es como crear un grupo en WhatsApp, en XMPP y tal. Solamente leerán los mensajes la gente del grupo. Así que puede ser útil para crear ciertos grupos de un tema en particular. O, por ejemplo, a la gente que le gusta enseñar algo más de ellos, ¿no? Ya sea fotos o algún desnudo incluso, ¿no? Pues quizás pues lo haga con ciertas personas afines, ¿no? Es decir, que tiene su utilidad. O también, por ejemplo, un administrador, cuando quiere comunicar algo a los usuarios de su instancia, pues si tiene una instancia pequeña como yo, pues claro, normalmente pone un anuncio en la instancia y quizás incluso alguna publicación, ¿no? Pero la mayoría de la gente no la lee. Porque la publicación hay veces que hay gente que entra muchas horas después y no lee todo lo que se ha escrito antes, sino solamente lee a partir de la hora que entra. Y hay otra gente que solamente usa aplicaciones en el móvil y no lee los anuncios. O nunca entra por web, o incluso puede tener desactivados los anuncios. Entonces, si tú creas un grupo con los usuarios de tu instancia, y ya os digo que, por ejemplo, en una instancia pequeña que tenga 20, 30 usuarios como yo, pues ahí, por ejemplo, puedes añadir a todos los usuarios y puedes poner el mensaje, ¿no? De forma que la gente cuando quiera visitar ese grupo privado, pues va a ir leyendo siempre todo lo que le dice el administrador o el moderador. Es decir, que puede tener algunas utilidades, seguro que ustedes habéis pensado en algunas más. Pero también tengo un poco de miedo, entre comillas, de que se vuelva Mastodon como más etilista. Es decir, que empiece uno a visitar Mastodon y vea el timeline mucho más vacío. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbre únicamente a escribir en ciertos grupitos. Es decir, que la gente dentro de las instancias empiecen a crear grupos aparte y solamente escriban ahí. Y claro, la gente que no ha sido añadida a esos grupos, pues va a ver las instancias mucho más vacías. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, que bueno, que haya cierto, ¿cómo lo diría? Cierta discriminación a otros usuarios dentro de una misma instancia, que nunca les añadan a ningún grupo y que queden un poco ahí como apartados, ¿no? Dentro de la instancia. No sé, es algo a pensar más a fondo, pero bueno, ya iremos viendo cuando aparezca esta característica nueva. Y bueno, no sé qué pensáis ustedes de estas dos funciones, pero son interesantes, desde luego, y pueden dar un cambio bastante grande a lo que es Mastodon como red social. Y bueno, ya desearía yo, como dijo Eugen, que este 2022 iban a poner el cifrado de extremo a extremo, pero vamos, yo no ni oigo ni leo nada al respecto. Para mí que lo han dejado para mucho más adelante. En fin, ya iremos viendo. No sé qué pensáis de esto y bueno, me gustaría oír o leer lo que decís. Un saludo y hasta otra.